A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, amables auditores. Este domingo estaremos conociendo tangos a cargo del Quinteto Arrabal, conducido por el guitarrista argentino Coco Melagatti, desde Alemania, donde está radicado. Primeramente un tango de Juan Carlos Jovián, El Motivo. Coco Melagatti nació en Córdoba, Argentina, un día 24 de diciembre de 1958. Es cantante y además guitarrista. Con 4 años ya tocaba la guitarra y cantaba. A los 6 años comienza sus estudios de guitarra con los mejores maestros de Córdoba. Ya mayor, va a conformar con diferentes grupos del folclore. Otra pista con este quinteto arrabal. Ahora de Eduardo Arolas, escuchemos La Cachila. Para 1996, Coco Nelagatti se traslada a perfeccionarse en Alemania. Allí formó su Coco Nelagatti Ensemble, con quien da a conocer La Misa Criolla de Ariel Ramírez, obra que difunde en todas las ciudades de Alemania y luego en toda Europa. El siguiente tema tiene ritmo de milonga y pertenece al gran Aníbal Troilo. La Trampera. Thank you. y luego viene el tango. Para 1996, Siempre en Alemania forma el quinteto Arrabal que estamos escuchando y acompaña al cantante argentino también radicado en Alemania, Ciro San Román. Pero dejemos por unos minutos a este quinteto para ir con otro cantante argentino que ha formado un interesante grupo que lo sigue en el tango. Toda Europa quiere escucharlo ahora. Me refiero a Omar Moyo, otras veces presentado aquí en Neotango. En su estilo nos trae este tango de José Caret y Marcos La Rosa, Los Cosos de Al Lao. Sollozaron los violines, los fuelles estremecieron y en la noche se perdieron los acordes de un gotán. Un botón que toca ronda pa' no quedarse dormido, y un galán que está escondido chamullando en un zaguán. De pronto se escuchan rumores de orquesta, es que están de fiesta los cosos de Al Lao. Ha vuelto la piba que un día se fuera cuando no tenía 15 primaveras. Hoy trajo un purrete y lo han bautizado, por eso es que bailan los cosos de Al Lao. Ya las luces se apagaron, el barrio se despereza, la noche con sus tristezas, el olivo se ha tomado, los obreros un rumbo al yugo. Como todas las mañanas, mientras que hablando pavadas pasa un coso encurdelao. De pronto se escucha rumores de orquesta, es que están de fiesta los cosos de Al Lao. Ha vuelto la piba que un día se fuera cuando no tenía 15 primaveras. Hoy trajo un purrete, ¡ay!, y lo han bautizado, por eso es que bailan los cosos de Al Lao. Omar Moyo es el fiel reflejo del cuento El Patito Feo, que cuando grande se transforma en hermoso cisne. Moyo, atípico rostro del tango, cuando abre su boca, de su garganta salen los tangos como el canto de un cisne encantado. Nuevamente en su voz, ahora el tango de Atilio Estampone y Homero Expósito, Afiches. Cruel en